Comienza Lo existente no agota lo posible. Hasta las 22. Hola, hola. ¿Qué decimos? ¿Buenas noches o malas noches? Digamos good night. Buenas noches. Por la lluvia. Y ponele que está bien, qué sé yo. A mí me gustan los días de lluvia. La noche de los buceos. Sí. Lástima que la lluvia, como decían las maestras de antes, ¿te acordás de la primaria? La lluvia impidió que el día sábado hagamos la última función de Sin Reserva. Pero volveremos. Tenemos pensado, estamos trabajando para hacer unas... Lo vamos a decir en el próximo bloque. Ay, había que meter exactamente. Bueno, ¿qué tal? Para algunos buenas noches, para mí lluviosas noches. Y según que uno esté dentro de su casa tranqui o que esté mojándose afuera, es como la óptica que va a tener. Bueno, este es el programa Lo Existente No Agota Lo Posible, el programa radial del Taller de Periodismo y Comunicación del Frente de Artistas del Borda. Y bueno, aquí estamos. ¿Cómo estás, Estela? Muy bien, encantada de estar hoy de nuevo con ustedes. Contenta por la invitada que tenemos, que es de primera. Deluxe. ¿Decimos quién es? Decimos quién es. Raquel Liliana Cove, de la Red Argentina de Arte y Salud Mental, de la que luego les voy a contar algunas cositas. Es la presidenta. Nuestra es la presidenta. Vamos, arriba. Ah, bueno, genial. Bueno, no, digo, tuvimos un sábado pasado por agua, pero nos sirvió, digo, en lo que es la parte de Sin Reserva, para preparamos todo para que ya nos vamos a Mar del Plata, que casualmente de ese tema va a hablar, entre otras cosas, de la compañera Lili Cove. Ayer estuvimos en la Usina del Arte con la super compañera Patricia Malanca, escuchando sus temas de Silvio Rodríguez Tangueado. Así que bueno, pero lo veo a Johnny que está con el cuchillo entre los dientes. Sí, primero quería decir dónde pueden escucharnos, ¿no? Pasamos primero a lo burocrático y después nos metemos de lleno con las garras. Nos van a estar escuchando en vivo acá en Radio Presente, www.radiopresente.org.ar. Nos pueden escuchar por la FM 94.5. Tenemos antenas, sí, señor y señora y señores. Floresta, Flores y Liniers, hasta 20 cuadras más o menos a la redonda van a poder escucharnos. Y si nos quieren escuchar en San Luis, Dani, ¿sabías qué? En Barrio Rawson, FM 100.5, Radio La Bulla, que agradecemos enormemente, como siempre, a Noé. Y si quieren escuchar los programas anteriores, www.archive.org. En el buscador ponen Lo Existente No Agota Lo Posible y se van a encontrar los 10 programas que venimos haciendo. Ya 10 programas. Podríamos soplar una velita, ¿no? Increíble, 10 programas. Bueno, acuérdense el Facebook, que es lo accidente. Lo Existente No Agota Lo Posible, y el Instagram también, @ Lo Existente No Agota Lo Posible. Si no, pongan Google Lo Existente No Agota Lo Posible y vamos a aparecer nosotros, ¿no? Bueno, tenemos esta semanita, empieza todo un tiempo movido para el Frente de Artistas del Borda. Comenzamos yendo a Rosario, acá con el compañero Johnny, el compañero Víctor, que está ahí atrás, de la pecera, y el compañero Pablito, que está en cuarteles, por ahora, cuarteles de invierno, para que no se moje, lo tenemos ahí cuidándolo. Nos vamos a Rosario, al Encuentro Nacional de Radios en Salud. Hermosa jornada, la verdad que... Sí, bastante bueno. Y después, bueno, ya cuando volvemos, que volvemos prácticamente el domingo, ya el martes arrancamos desde el Borda, yéndonos todos para Mar del Plata, todo el Frente de Artistas del Borda. Y bueno. Ustedes viven de vacaciones, ¿qué onda? ¿Cuándo trabajan? Como le preguntaron una vez. ¿De qué viven, no? ¿De qué viven? Vivimos de la militancia. Eso es lo que nos da el alimento espiritual. De la plata y de los vínculos. Exactamente. Yo quería comentar algo, no sé si es el momento adecuado, pero tengo muchas ganas de sacármelo de encima. Hoy entré al Borda a la mañana y vi un cartelito que decía... perdón, golpeé el micrófono. Que decía, leo textual... Bueno, en realidad no importa lo textual, era una poesía de Jacob Fichman que estaba escrita en una cartulina. Y cuando veo la firma abajo, pues ya me resultaba conocida la poesía, dice Jacob Fichman, poeta del Borda. Entonces me causó gracia, ¿no? Porque esto no es, él no es, la poesía no es suya, no es de Jacob Fichman o del éter, o sea, del espacio, es del Borda. O sea, la panza del monstruo ya lo había abducido y se lo había devorado, ¿no? Entonces pensaba en esto, que el manicomio mastica, degusta, exprime, de subjetiva, te roba la identidad. Porque aquí iba todo esto, se presentó, se había pintado, se pusieron cortinitas muy lindas y guirnaldas y demás, porque tarán, tarán, fue la noche... ¿Motivo de qué era? Perdóname. La noche de los museos, no, perdón, estaba inundado, pero era la noche de los museos. Ajá. Hay toda una tinelización últimamente con el tema del padecimiento mental, ¿no? Eso es lo que más ruido me venía haciendo, sobre todo porque había un montón de gente activista del Borda, claramente no enfrente de artistas, pero... otras personas, no importa darles nombre, que hacían todo este festejo del hospital público, ¿no? Un hospital donde se presentaban a las personas como si fuera un dinosaurio, como si fuera... No me imagino entrar al Durán, ver a una persona con un cáncer hepático y lo estemos viendo cómo está, no sé, escribiéndole una carta de despedida, o una embarazada que esté por parir, o no sé, un viejo que vaya a buscar la medicación, no sé. Me hizo tanto ruido y estaba chusmeando un poco, y la FUB, la red FUB, que es de Familiares y Usuarios y Voluntarios en Salud Mental, escribió un comunicado que la verdad que no necesité escribir nada más, sino simplemente compartirlo, porque me parece que lo explicaba maravilloso. Si lo puedo leer, ¿lo podés es cortito? Leer, por favor. Dice, la red FUB, como les decía, Familiares, Usuarios y Voluntarios, manifiesta nuestro pesar ante la inclusión de la institución monovalente José Tiburcio Borda en el recorrido de la Noche de los Museos. Como sociedad tenemos una deuda con las personas que aún viven en los hospicios y que sufren la violación a sus derechos día tras día. Aquí el horror no terminó. No se trata de un espacio de memoria como puede ser el Museo del Holocausto o el Museo de la Memoria en la ex ESMA. Los objetos que forman parte del Museo del Borda, entre comillas, son testimonio de la violencia histórica ejercida hacia estas personas. Incluir al Borda en la Noche de los Museos refuerza el estigma hacia las personas con padecimiento psíquico y la existencia de una institución que vulnera derechos. Esta es una muestra más de cómo las personas internadas son puestas a producir para que otros saquen diferentes réditos a su costa. Nuevamente, las personas internadas son objeto de mirada, satisfaciendo la curiosidad de los observadores. Habilitar la entrada al público a un hospital donde residen personas con diferentes grados de padecimiento puede resultar un hecho perturbador, invasivo y generador de confusión y mayor estigma, vulnerando la intimidad y privacidad de las personas internadas. Condiciones que a la luz de esta convocatoria no son respetadas, y así su derecho a disponer de un hábitat digno con la misión de asistir, rehabilitar y prevenir cualquier posible factor de riesgo para el bienestar de la salud mental. El canto, el baile, las películas, las conferencias y la feria de emprendedores debe realizarse en la comunidad, en los espacios donde todos y todas circulamos. Y si se decide mostrar objetos históricos utilizados en la institución manicomial, que sean mostrados afuera, es lo gran enfrente del artista del Borda, ¿no? Que sean mostrados afuera. Para recordar que eso nunca más debe suceder, para que la memoria esté viva en la comunidad. Familiares, usuarios y voluntarios, no queremos más espacios de reclusión. Manicomios nunca más, nada más sobre nosotros, sin nosotros. Y realmente, como voluntarios, como profesionales y como militantes de personas con padecimiento, realmente es un ruido tremendo el hecho de que veías a las personas y veías después las fotos. Y era una situación ridícula, ¿por qué? Porque era de 9 de la mañana a 3 y pico de... Perdón, 9 de la noche a 3 y pico de la mañana. En el cual todos sabemos que las personas toman la medicación tipo después de cenar, 8 y pico, 9, a las 10 están durmiendo. O sea que había... ¿Y habían preparado algunos servicios especiales? O podían habían preparado todos? Algunos... No, adelante de todo, pintaron, arreglaron lo que era adelante de todo eso. Olvídate, van a cerrar el resto. Supongo que debía ser hasta el baño. Hola Marce, acá genio. Cerraron hasta el baño. O sea, abrieron un baño y listo. Era una situación, la verdad, que me parecía criminal. Que era esto de la tinelización, ¿no? Es banalizar el padecimiento mental. Es algo que realmente es para analizar, y cuando hablaba con algunos profesionales, pues los que se quedaron eran los profesionales de la salud. Vos ibas a las 10, 11, 12, porque se ven las fotos, y eran todos profesionales. O sea, eran profesionales que estaban tocando el bombo, tocando la guitarra. Vos veías las pinturas y las pinturas parecían de, no sé, de Picasso. Eso no era pintura de nadie, era todo, bueno, el centro cultural y demás lugares, digamos, que representaba lo que es el Borda, una parte del Borda, una partecita chiquitita, es Borda, totalmente sacada de contexto y mostrando algo que en la realidad realmente no. Sí, eso va de la mano también, los festejos que se hacen anualmente con respecto a la creación del hospital. Nosotros siempre hemos hecho contraactos porque nos parece que no hay nada para festejar. Festejar la creación de un manicomio nos parece que realmente es una locura, ¿no? Teníamos también, si quieren vamos a la tanda, teníamos para contar de Bifo, del gran Bifo Berardi. ¿Qué me dice la predicción? Está tomando un mate sin miel, está enojado, no me quiere contestar. ¿Puedo contar lo de Bifo? Hace cortito, bueno, me dicen que sí. Vino Bifo Berardi, grosso, italiano grosso, que estuvo en la movida del 68. ¿Quién es Bifo Berardi? Era un filósofo italiano. Actualmente, bueno, se encontraba en Sudamérica. No sé si se habrá ido, ojalá que no. Lo íbamos a invitar para que venga a Los Sin Reserva, pero se largó la lluvia. Y para que venga a la radio. Exactamente. Habla castellano de manera maravillosa y un castellano totalmente enriquecedor. La verdad que escucharlo hablar ha sido un placer. Él, digamos, ¿quién era Bifo? Una de las figuras paradigmáticas del joven movimiento del autonomismo italiano del 68, una gran movida del 68 de estudiantes, que fue lo que empezó a formar lo que era Trieste en 1978. No lo conoció a Basaglia, porque nos quedamos hablando un ratito con él, le preguntamos si había llegado a conocer personalmente a Basaglia, dijo que no, pero ya que estamos en radio, fue el que fundó la histórica revista Traverso y la mística radio Alice, primera radio pirata italiana. Su investigación se desarrolla en torno al capitalismo contemporáneo, teniendo en cuenta sus efectos sobre las subjetividades e imaginarios sociales. Esto era muy interesante porque, ¿qué es lo que habló? Yo anoté algunas cositas que me resonaron a mí, pero me parecían maravillosas, ¿no? Habló esto del agotamiento político, podía mencionar y relacionarlo con lo que es Europa, con lo que es Estados Unidos, Bolsonaro, Macri, acá había como esta tendencia a la derecha y un agotamiento político, sobre todo en la democracia como, no sé, banalizada, ¿no? Se piensa que uno por votar es democrático y puede pasar como el presidente que tenemos acá, que es elegido democráticamente, pero después te escribe 150 DNU y gobierna como se le cabe, ¿no? Como le encanta el Tujes. Cuestión es que hablaba de lo conjuntivo y lo conectivo, que era muy interesante, hablaba como del cambio de paradigma de lo conjuntivo, de esto de relacionarse con las personas, vincularse con las personas y aprender grupalmente a lo conectivo, esto de que uno, si quiero preguntarte sobre lo que sea, uno ya no averigua más de boca a boca, relacionándose con las personas, no como paradigma, sino que estaba buscando Wikipedia, Google, ¿quién es Dani? No, así hablo con Dani. Acudió no, la tecnología. Exactamente, para, es como. Para conocerse. Totalmente mucho más frío, ¿no? Porque no hay esto del vínculo, ¿no? De las redes. Los cuerpos y el deseo, divino. Ay, cierro, basta. Bueno, justo voy a escuchar, basta. Era cortito, te habían dicho. Fueron muchos compañeros del Frente del Artista al Borda cuando nos encontramos ahí en la Facultad de Ciencias Sociales. Yo realmente no fui a esa charla porque teníamos otra reunión, pero muchísimos compañeros del Frente del Artista al Borda estuvieron presentes. Dijo algo muy interesante que decía: mirar a la bestia a los ojos, que me hacía acordar mucho esto de la panza del monstruo de Marisa Wagner. Pues decía esto: que ante el abuso del poder uno tiene que plantarse ante esta persona que nos oprime, estas personas, digamos, simbólicamente hablando, y mirarlo a los ojos. Esto que el futuro está escrito en el presente, liberar lo que se puede producir, y me gustó este también que decía, tirarle una piedra a la tristeza, que me encantó esto de apalear la tristeza. Y bueno, después habló del erotismo, la sensibilidad, muy lindo, y la conquista del alma. La verdad que es una delicia y le amamos. Como me están diciendo basta, casualmente, ¿cómo se llama esta canción? Basta las pelotas. Ah, se llama Basta las pelotas. Acaba de entrar la compañera Rose también. ¡Hola, Rose! No pasará otra vez.

Dice la red sobre el arte: el arte debe estar en una relación permanente con el crecimiento del hombre y de la sociedad toda. El arte debe desplegarse en todas las etapas de la formación del individuo y en todos los espacios posibles de la sociedad. Los hospitales, en lugares de estudios, en el barrio, en el trabajo, entre otros, y con el criterio de aporte e integración a proyectos y objetivos de cada lugar, de cada espacio social. También habla en la red sobre el lugar del artista. El artista es un ser sensible e inteligente, organizador de realidades e ilusiones, dominador de espacios y tiempos, hombre de la ficción y de la realidad, conocedor de sentimientos y sensaciones, de gestos, actitudes, pasiones, de alegrías y llantos, provocador de personajes y público visitante de pueblos. Y en toda esa imagen, él es otro, él es la imagen, el espejo, el creativo hasta lo inimaginable, lo utópico, el del tiempo innovador, el de los delirios, de lo distinto, de lo nuevo, socio del silencio y del grito, portador de palabras de los de adentro y de los de afuera, la voz de las voces, como decimos siempre acá, acallados, la voz de las voces acalladas, de la mayoría silenciosa, el cuerpo de los invisibles y los desaparecidos, el que destruye y construye, el que vive y muere mil veces, el que siempre está. Bueno, y la red dice sobre el arte en la salud mental: la participación de personas con padecimiento mental en un colectivo artístico permite recuperar las capacidades de pensar, sentir, hacer y sus lazos sociales, todo lo que el manicomio se encarga de destruir. Bueno, y aquí estamos con la presidenta de la red. ¿Cómo estás, Lili? Muy bien. Pensé que iba a decir la presidenta de la República. Bueno, gracias. De nuestra República. Gracias por esta síntesis que hiciste, hermosa. La verdad que sí, que el arte tiene un potencial increíble. Y nuestra red, que se llama Red Argentina de Arte y Salud Mental, yo muchas veces me pongo a pensar toda la implicancia de lo que significa red, todo lo que significa salud mental y todo lo que significa arte. Entonces, si uno se pone a pensar, es un orgullo. En el título está todo. En el título está todo, pero hay que aprender a... Primero, la red es aprender a trabajar con otros, salir de las individualidades, saber que la única manera de poder lograr cosas es con el otro y para el otro, y que así también hemos logrado constituir un poder para poder interpelar a las autoridades, pedir cosas. O sea, todos estos festivales que venimos haciendo, y este que vamos a hacer, que es el 14 Festival y Congreso Latinoamericano de Arte, Una Puerta a la Libertad, No al Manicomio, se logra por toda una trayectoria y por todo un prestigio que fue ganado a través del tiempo, un prestigio de honestidad y de lucha por los derechos humanos. Eso con respecto a hacer red. Con respecto a salud mental, también tenemos que cuestionarnos qué es salud mental, porque salud mental es algo mucho más de tener una salud abarca biológica. Mucho. Claro. Salud mental también es poder ver las cosas, no negar las cosas, cuando las vemos tratar de cambiarlas. Yo veo que por lo general hay toda una corriente de aceptar y naturalizar lo que está mal. Y entonces de repente hablas con alguien y decís, bueno, mirá lo que pasó. Y bueno, ¿y qué querés? Es así. La gente naturaliza. Y salud mental es una capacidad para poder pararse, primero ver y saber, y empoderarse. Empoderarse también para poder modificar lo que vemos. Provocar el cambio. Y provocar el cambio. Esa palabra cambio que está tan bastardeada ahora, ¿no? Porque los que hablan de cambio son justamente los conservadores, los que no quieren que nada cambie. Este es un gran problema en este momento que tenemos en la Argentina, porque hay como un bastardeo, como hasta una corrupción de las palabras. Se han apropiado de nuestras palabras también. Pero nosotros estamos hablando de un cambio real, ¿no? De una transformación. Y el arte, con todo este potencial que acabas de describir, es lo que puede producir primero una conciencia y después... La conciencia, mostrar las cosas, el arte llega a donde no llegan las palabras, Por lo general, cuando uno o lee un poema o ve una obra de teatro, se conmueve. Y esto es la realidad, es conmoverse a través de algún mensaje, que es un mensaje artístico, y poder reflexionar sobre eso y crear una conciencia y saber que hay grupos y saber que hay gente que estamos en esta lucha de transformación. Y que se expresen lo que no se pueden expresar. O sea. Por supuesto que sí, esta fue la finalidad. Me preguntaba antes de estar al aire, Dani, cómo fue que nació la red. Ah, qué bueno. Y la red nace por inspiración e impulso del Frente Artista del Borda. Ustedes saben que yo vengo del Frente Artista del Borda. Yo estuve en los talleres de teatro y de desmanicomiarización, que fue cuando se creó el taller de desmanicomiarización en el año 1999, fue el primer taller. Y la verdad que el Frente Artista del Borda había llegado a tener tanto prestigio y la gente empezó a invitarlo y empezó a viajar con sus producciones artísticas. Y así fue como había una vez a Alberto Saba, porque después hay que hacer un paréntesis y hablar de Alberto Saba, que es el verdadero creador y artista y el que concibió todo este movimiento del arte en la salud mental. Bueno, y a él se le ocurrió, dice, ¿y por qué no hacemos un festival de locos? Es muy linda la historia, yo siempre la cuento. Él cuenta que estaba mirando la televisión y lo vio a Ubaldo Martínez. A Ubaldo Martínez, que estaba haciendo Ubaldino, que era un personaje, y estaba tan borracho que dije, voy a traer a todos los borrachos, a todo el mundo, y vamos a hacer un festival acá. Y él dijo, ¿y si yo hago un festival de locos? Y lo llevó a la asamblea. A la asamblea del frente lo propuso. Él me cuenta que con mucho temor a que le digan, che, Alberto, te volviste loco, y lo aceptaron. Y entonces, cuando él lo propone, en el 89 se hace el primer festival que se hace acá en la capital federal, festival que antes se llamaban de artistas internados y externados en hospitales psiquiátricos. Contaba Alberto que cuando él tira esa en la asamblea, un compañero tiró la idea y, como vos decías, tenía un cierto resquemor, un compañero dijo, ah, pero mirá, este está tan loco como nosotros. Claro, claro, que la palabra loco tiene tantas acepciones, y la palabra loco, cuando la sacamos del sufrimiento, puede llegar es a ser... Es muy querible. Claro, puede transformarse en lucha, en amor, en transformación, en tantas cosas hermosas, ¿no? Y en logros. En logros, porque se requiere un poquito de locura, porque generalmente las personas que son agentes de cambio son esas personas, las personas que se animan a pensar diferentes, se animan a ver la realidad y decir, ¿por qué tengo que aceptar esto? Y bueno, y lo tratan de cambiar, y son maravillosos. Por eso yo creo que esto hay que reconocer. Otra cosa de la salud mental es ser agradecido. Yo le voy a estar eternamente agradecida a Alberto Saba, primero porque yo me acerqué, la verdad que me acerqué al frente un poco en el año 96, un poco como decir, bueno, yo hacía mimo, hacía teatro, como un gesto, digamos, ¿cómo te puedo decir?, de bondad o de compasión. Y él me enseñó que había que tener ideología. Y esto es lo maravilloso, es un arte con ideología, es un arte que tiene una finalidad de transformación, de romper con un paradigma que es obsoleto, que ya no va más. Y que todos los que venimos, pensamos que venimos a dar y luego nos damos cuenta que recibimos mucho más de lo que damos. Exactamente lo que dice Tela. Sí, la semana pasada estuvimos casualmente comentando el tema de Roger Waters como un artista muy comprometido con las causas sociales, las violaciones a los derechos humanos y todo. La verdad, estuvimos con él en el Teatro Bambalinas y todo. Es un ejemplo de persona que artísticamente es genial y también lo tiene totalmente asumido esto de que no existe el arte en Torres de Marfil, ¿no? Eso que algunos dicen, no, el arte puro, o quieren decir, cuando nosotros siempre dijimos, como dijimos el programa anterior, en el caso de Roger Waters decimos muchísimos artistas que están comprometidos, ¿no?, con causas sociales y todo, pero en el caso puntual de él, que nada, que digo que hasta el silencio es político, todo acá es político. Es la imposibilidad de que el arte no sea político, porque si salimos a tirar la basura estamos haciendo política, o sea, todo es político. Sí, más allá de eso, yo hay que reconocer que hay gente que no lo ve así. O sea, primero tenemos que hacer una lectura de la realidad. Yo, para mí, el arte que no se utiliza con una finalidad de transformación, para mí es un desperdicio. Para mí. Tampoco me entretiene. A veces puedo ver alguna puesta muy estética, muy interesante, pero después me voy como vacía. A mí no me produce, no me conmociona los artes que no están para transformar y para luchar por algo mejor, porque falta todavía en esta sociedad para decir, bueno, es como un arte burgués, un arte vacío, ¿no? Como... Se me viene como las bandanas, como algo así como súper producido, vacío, que es político también, porque te hace una lectura de una cierta realidad que, bueno, está bien. De no pensar, de aceptar, porque también tiene que ver eso, ¿no? La gente que generalmente te dice, a mí no me interesa la política... Yo desconfío de que no les interesa. Lo que no les interesa es que vengas vos a proponerles alguna cosa que revolucione su paz, su tranquilidad, porque tienen miedo. Porque además tienen miedo. La gente está llena de miedo. No cualquiera acepta que interpelen la identidad, ¿no? Claro. Como decís vos, que te conmueven. Claro, por eso yo creo que pasa una cosa así también, ¿no? Así que... Sí, son personas, pero bueno, a veces hay que acercarse. Yo creo lo que hizo el Frente de Artistas del Borda en su momento fue salir a la calle, no solamente para mostrar lo que pasaba adentro del hospital, sino para crear conciencia. Y la gente desconoce, ya lo dijo la poeta, porque desconoce teme, y teme porque desconoce. Entonces hay que informar. El arte también sirve para informar, porque no se pueden cambiar los paradigmas. No son todos malos los que están del otro lado. Hay algunos perversos que son los que están ahora en el gobierno, pero no es toda la gente mala. La gente a veces está desinformada. Por eso creo que nosotros lo que tenemos que hacer es informar, conmover, y llevar este mensaje para que la gente se dé cuenta, y la gente se va dando cuenta. Es como está pasando en el movimiento feminista, que es para mí una cosa maravillosa. Se está creando una conciencia en gente que jamás se movió, jamás marchó. Empezaron con, viste, el aborto, que para mí no es el tema más importante del movimiento feminista, pero ya empezó la gente a participar, a comprometerse. Entonces, esto es lo que es. Hay que ir creando conciencia para que la gente se dé cuenta que puede empoderarse, puede cambiar, que no hay que aceptar, que no hay que naturalizar nada. Hay que naturalizar lo que está bien, eso sí. Y lo más importante es, digo, que dentro de la ola verde, por el caso, ¿no? Gran cantidad, la enorme cantidad de compañeras jóvenes que comienzan, digo, un camino de militancia, que en este espacio donde nosotros estamos, decimos que están siempre presentes acá todos los compañeros pertenecieron al Ex Olimpo, digo, que pasaron por el Ex Olimpo, y que están presentes ahora junto con nosotros acá, y que, bueno, que estas compañeras son las que continúan la lucha en otro ámbito, digo, y de otras maneras, por supuesto, porque hay que los tiempos cambian y hay que adaptarlo, pero bueno, eso es el camino, ¿no? La movilización, estar en las calles, ser artista también, artísticamente y todo. Yo destaco también y rescato esto, como bien decís vos, gente joven. A mí lo que no hay nada que me produzca más placer de ver una señora 80, 90 años con un pañuelo verde, o un pibito o una pibita que lo ves que está, no sé, en séptimo grado, primero o segundo año, y que ya ves que hay algo que le genera, porque el pibe que se cuelga de eso no es casualidad. Tiene, como esto que estamos diciendo, un compromiso a la realidad, porque es... ¿O hipocresía o realidad? Hay como un compromiso a la realidad, ¿no? Sí, igual esto nació como una onda, ¿viste? Que la gente va copiando, a veces no entienden muy bien, porque yo me acuerdo cuando iba a votar el Senado, cosa que es deprimente ver cómo estos funcionarios desoyen la voz del pueblo. Es casi... Y lo que cobran. Claro, ya que estamos inmersos. Que cobran. Es vergonzoso, es corrupto. Los discursos corrupto. Que hubo... Pero me acuerdo que yo estaba en el centro, eran las 12 y cuarto, y salgo, estaba caminando por Viamonte, y veo por Viamonte y Paraná que estaba cortada la calle, y una masa de chicos, eran todos del Pellegrini. Pero re jóvenes, y estaban ahí marchando por primera vez. Yo me acerqué y empecé a caminar con ellos y les hablaba, y estaban todos con su pañuelito. Y estaban marchando por primera vez, y estaban en esa cosa, viste, con la fuerza o el impulso que había traído, que los diputados hayan votado a favor. Pero más allá de eso, lo que empezó abrir cabezas es pensar en lo que es una cultura patriarcal, porque la lógica manicomial también es parte de la cultura patriarcal. Entonces, si uno deconstruye la palabra patriarcal, es la palabra de que alguien somete a otro, de alguien superior, una superioridad, y esto se da en tantas cosas, y es maravilloso porque las chicas, ahora cuando yo viajé a Trelew, tienen una claridad ideológica que es sorprendente. Bueno, eso es lo que asusta, como decía Galeano, les tienen miedo porque no les tienen miedo, ¿no? Porque estas mujeres no tienen miedo. Nos tienen miedo porque no mujeres, les tenemos miedo. Mujeres trans y lo lindo de cómo se nutren, ¿no? Lo que hablamos con las compañeras, ¿cierto? De pueblos originarios, cómo van enriqueciendo y están haciendo más que una ola verde, están haciendo una bola de nieve divina, de fuego. No, una lo bola que dice de Lili, del Carlos Pellegrini, la historia de desaparecidos del Carlos Pellegrini, muchísimos compañeros de la época nuestra, digo, de los años 70 y todo eso, desaparecidos los mejores cuadros del Carlos Pellegrini, que ahora se vuelvan a renovar, eso es el triunfo realmente de los compañeros que están aquí hoy presentes y están en todos los centros de desaparición de las personas. Les propongo que estamos en un tema divino, pero hablamos de sostén y tenés abrazada a Rose divinamente, hablame de cariño y de vínculos, escuchar Puente de Franela, le pasamos el trapo a los opresores y seguimos, ¿les parece? Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un temporal, un circo malo, una playa sin verano en espiral. Abandonado la claridad, de corazón yo voy andando de tu mano. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Va a ser hermoso hacer un puente.

que bueno, que fue, por suerte, habíamos tenido una promesa de hacerlo en La Plata, en el Teatro Argentino, y a último momento se nos cayó, y Alberto Saba dijo, ay, voy al Olimpo, ahí. Y en el Olimpo nos abrieron las puertas, y ahí empezó este vínculo que sigue hasta el día de hoy, concretado ahora en esta radio. Tenemos compañeros, que nació un amor también. Siempre Nata, generoso los del Olimpo. Marcelo, bueno, maravilloso, maravilloso. Así que, y ahora, bueno, trayendo esta obra paradigmática, que es Sin Reserva, que te llena y te llena el corazón, porque es una obra que el que no lo vio, que no se la pierda, porque es una maravilla, es estéticamente maravillosa, éticamente maravillosa, por donde la mires, es conmovedora. ¿Vos actuaste? Yo te vi, estabas al lado mío en un momento. Cuento, spoileo un poquitito, ¿no? El final, está música tocando, pasan unas carretillas y le pasan por al lado de Lili, pues en la escena siguiente estábamos, sí, con Desmani. Y Lili, su movimiento, pero movimiento totalmente actuado, divinamente. Yo que sabía que era parte de, digamos, de un pool. Estabas ahí en la mitad, estaba como en la franja de Gaza, ¿viste? No era ni Israel ni Palestina, estaba ahí en el medio. Bueno, yo porque me gusta jugar y porque soy actriz. Y es actriz, Lili. Claro, y entonces, que... y además docente teatral. Te salió con una belleza estética que realmente, bueno, ¿viste? Cuando, no sabía eso, que se habían dado cuenta. Bueno, queremos comentar también, ya que lo dijiste, que vamos a estar en un sitio de la memoria que se llama El Faro, que fue un centro clandestino de detención, tortura y exterminio de la Marina, donde vamos a hacer el viernes 23 y el sábado 24 a las 15:30 la obra Sin Reserva. Bueno, justamente Sin Reserva, como cuenta Dani Calvo, va a estar en el marco del 14 Festival. Para nosotros es una alegría muy grande porque... yo venía pidiéndole a Alberto que traiga Sin Reserva al festival y me decía, estás loca, estás loca. Y al final viene Sin Reserva al festival con el esfuerzo que es llevar esta obra tan compleja y llevarla a otro espacio y tener que adaptarla en tan poco tiempo. Así que me parece maravilloso que los compañeros del resto del país que conforman la red, porque esta red está compuesta por 5 delegaciones. Una es la regional norte, otra es la regional litoral, la regional Cuyo y Córdoba, la regional centro y la Patagonia, la regional Patagonia. Y ellos, por la distancia, no pudieron verla, así que están todos muy entusiasmados de poder tener la oportunidad de ver esta obra, como también el público marplatense de poder verla. Bueno, contaba sobre los festivales, ¿no? O sea... estos festivales, creo yo empecé en el 96, o sea que cuando yo empecé ya estaban, no sé si por el, no me acuerdo qué número de festival, o 7, empezó ocho, en el 89, así que 89, bueno, habría que calcular, sí. Pero han creado, esto lo vi yo, lo veo desde mi experiencia de ser una observadora de la realidad, han creado primero una conciencia en la gente que viajaba. Había muchas delegaciones que viajaban y seguían tratando al paciente, ahora usuario, pero como una cosa, como una cosificación. Y he visto, hablado con enfermeros que me decían, oye, mirá, puede pintar, oye, mirá lo que dice. O sea, que jamás habían tenido la oportunidad de ver al otro, verlo como ser humano, porque el problema de la lógica manicomial y de la lógica patriarcal es ver al otro como una cosa, como un inferior. O sea, es un prejuicio que no te permite hacer una lectura de la realidad. Eso viene de la medicina hegemónica. Además viene de la medicina, porque la medicina también viene de una cultura patriarcal y además de médicos que no quieren perder sus privilegios. Yo soy el saber y los demás no saben. Cuando lo primero que hay que tener en esta vida es humildad. Porque por eso la hablamos, verdad, de opresor, ¿no? Pues el que tiene el poder no te lo va a dar tan fácil. Pero además se regocijan en esa superioridad. Y yo a veces los veo como tontos, sinceramente. Yo me pasa a veces ver a gente que se cree superior. Yo por suerte tengo 3 títulos universitarios, entonces me mando la parte cuando encuentro alguno que se manda la parte, porque son personas que se creen realmente superior, pero el idiota, ¿no? Hay que humillarlos un poquito. Idiota viene de etimología, viene griego, que es carente de ideas, que realmente es esto, es realmente un idiota. Qué bueno, no sabía qué idiota era. Hoy comentó, hace un ratito, comentó sobre la noche de los museos. Bueno, es una barbaridad total. Hasta las 3, de 21 horas a 3 de la mañana, la noche de los museos, dentro del Hospital Borda. Yo cuando entré en la semana y vi esos carteles enormes, yo digo, pero es acá, Hospital Borda, Carrillo 375. Es acá, acá dentro de un hospital psiquiátrico, hasta las 3 de la mañana. Te hago una pregunta. ¿Qué, había un espacio? Yo sí, estuve... adelante de todo. Bueno, pero la gente no podía recorrer el resto, ¿no? Es lo que justo me había preguntado Estela. A no, ver. Era la parte adelante, no, la arreglaron no. todo. Bueno, yo estuve en Uruguay, y en Uruguay, que estuve en el Vilar de Bo, en Montevideo, y ellos, estuve con la gente que hace arte, y me invitaron con mucho entusiasmo a que conozca el sector que ellos tenían destinado para la noche de los museos. Y fui y saqué fotos, y tenían una exposición de arte maravillosa, pero tenía una entrada por el costado, y yo les dije, ay, qué interesante, mostraban también, digamos, el, no sé cómo se dice, pero eran como las fotografías antiguas que venían con un vidrito, el blanco y el negro, el negativo, tenían los libros viejos. Entonces hacían una, exhibían de alguna manera como algo. Yo le decía, muy lindo, la verdad que era un sector muy interesante, pero no hacían pasar al hospital psiquiátrico. Era en un costadito, era en la misma dirección. ¿En qué horario era, Lili? Por eso en el horario de parece que ellos también tienen la noche de los museos, los uruguayos. Y yo les dije, pero me acuerdo que les dije, les voy a mandar unos poemas, y se los mandé, de Marisa Wagner, porque le dije que me parecía interesante que mientras la gente esté paseando y viendo eso, que podía ser leído como un horror de una lógica que tiene que terminar, que puedan leer poemas como los de Marisa Wagner, que yo aprendí lo que era el sufrimiento con esos poemas. Ustedes vieron, lo habrán leído acá, sí, acá varias hemos veces. Leído varios. Claro. Bueno, uno aprende lo que es el. Y me dijeron, sí, yo los mandé también, y nunca, no sé si los pusieron o no, pero porque también hay que, no está mal mostrar, hay que mostrar y dar un mensaje de que esto nunca más, un manicomio nunca más, ¿entendés? Claro, lo que pasa es que el mensaje está totalmente tinelizado, por lo menos total, acá en lo que era lo total, que fue el sábado. Y también marcar a fuego total esta diferencia entre nuestras organizaciones sociales, yo bien digo el Frente Artista del Borda, Cooperanza, la total Corifata, el Pan del Borda, ahora dentro de poquito, el primero de diciembre, Cooperanza cumple 33 años, y en ese caso, cuando en el marco de la festividad y todo, se exhiben las obras plásticas, porque ellos tienen un taller de plástica, lo mismo que nosotros dentro del galpón tenemos nuestro taller de plástica, lo cual se exhibe. Digo, pero eso es una cosa, y otra cosa es hasta las 3 de la mañana y poniendo videos, música, todo en una ensalada. ¿Viste? Les invito a que vean las fotos, y van a ver las fotos, uno que camina, hoy estoy 6 días por semana en el Borda, uno que camina y conoce más o menos, era uno o dos, estaba Messi y Cristiano Ronaldo, no quiero dar los nombres, pero digo de personas que están muy muy bien, digamos, psiquiátricamente, y el resto era todo profesionales, por eso eran los grupos de música, eran profesionales, los fotógrafos eran profesionales en la salud mental, ¿no? Psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, eso es lo banalizado, ¿no? Mostrar una fachada. Exactamente. Sí. Uh-huh. Y lo que nosotros siempre pregonamos desde el Frente Artista del Borda, que las obras artísticas tienen que salir, es decir, no lo que hacen los organismos oficiales, como el Centro Cultural, lo decimos con todas las letras, el Centro Cultural está dirigido por un psiquiatra, el doctor Camarero, y el doctor Camarero es un empleado de ahí del hospital, es un médico psiquiatra, el cual considera que todos nosotros tendríamos que estar presos, porque nosotros hacemos uso ilegal de la medicina. Los únicos que pueden hacer, según él, son los psiquiatras, porque los estudiamos, y como vos decías, nosotros somos los únicos autorizados, bueno, ustedes los artistas, bueno, los un enfermeros. Idiota, porque no leyó la ley de salud mental y habla de la interdisciplina y demás, ¿no? Los trabajadores sociales, nada de eso puede... No, los musicoterapeutas. Ni psicoterapeuta ni hablemos. Dani, al contrario de una vez con Lili concurrimos a una exposición de taller de plástica, no sé si recordás, en el Banco Credit Cop, que era sí, quien exponía Carlos Moretti y Rubén Chodini. Y Rubén Chodini. Que en paz descanse. Sí, sí, que falleció Rubén hace poquito. Sí, sí. Y bueno, era una gran exposición y no estaba el cartel de que eran artistas del Borda ni nada de eso, creo. Claro, bueno, la gran diferencia, digo, es esta, que nosotros, digo, Cooperanza, Pan del Borda, La Colifate, todo eso, las obras tienen que salir, la gente, para producir este triple efecto que siempre nosotros decimos, las obras tienen que salir, y las obras tienen que salir junto con los artistas. Lo que dice Moretti, ya que lo estaba nombrando, que habla de la redignificación, ¿no? El dignificarse con uno mismo y dignificarse vincularmente con el de afuera, ¿no? O sea, reinsertarse socialmente, que es uno de los objetivos del Frente. Yo quisiera, con todas estas reflexiones, que nosotros reflexionemos de cómo, primero leamos la realidad, cuál es, y cómo podemos operar sobre esta realidad. Primero, leer la realidad. La realidad del Borda es que se está utilizando mucho el arte, se invita a muchos artistas, porque a mí me dicen compañeras, quizás actrices, que me dicen, ay, Lili, voy a ir al Borda, ¿cuándo? Y este fin de semana. Y yo inmediatamente pregunto, ¿el Frente va a hacer algo? ¿Cooperanza va a hacer algo? Y me entero que no. Después viene otro que es de folclore, porque a mí me gusta mucho el folclore, que también es muy comprometido con los derechos humanos. ¡Ay, Lili, voy a ir al Borda! Entonces yo voy diciéndole, che, ojo, ¿dónde van? Ojo, que no tienen ideología. Entonces, la gente de muy buena fe va al Borda porque identifica el arte del Borda, especialmente las personas que están comprometidas con los derechos humanos, con el arte que vino haciendo el Frente de Artistas del Borda. Y caen en la trampa. Entonces le digo, bueno, mandame la invitación y les hago notar que la invitación es una invitación en donde no se dice nada de la transformación, ni de las luchas, ni de defensa de los derechos humanos. Me da mucha tristeza porque es una analógicamente es el zoológico, tipo Luján, viste que los drogan a los leones y uno después está abrazado a los leones y demás, es muy banal, se banaliza realmente el padecimiento y toda esta transformación que uno puede hacer y que es un proceso en esta, ay, dale un papelita, ay, mira, dibujo un círculo, dibujo un sol, está muy banalizado, mal. Bueno, el tema es que hay que seguir luchando, esto antes era mucho peor. También es una realidad. Nosotros salíamos con no sé, habíamos hecho como un decálogo en el Frente de Artistas del Borda, en el taller de desmanicomialización, y hacíamos preguntas a los transeúntes, visitantes, médicos, que tengo todavía las preguntas, que no existía la computadora, y cuando estábamos ahí éramos subversivos directamente. Nos decían, salgan de acá todos, ¿eh? O sea, desde el enfermero, el administrativo, éramos subversivos. Y también, tengo que confesar, esto es duro lo que voy a decir, pero en el 2000 yo estuve en la radio La Colifata y hablábamos de la desmanicomialización y les molestaba. O sea, hay que entender que el cambio cultural es un proceso que lleva tiempo y que hay que seguir, hay que sostenerlo en el tiempo, como hizo Alberto. Alberto, como digo, se sube a un tren y en el trayecto se bajan muchos de los vagones, pero él seguía. O sea, hay que sostenerlo en el tiempo esto. Resistir. Y resistir. El lema, arte, lucha y claro. Resistencia. Y el otro tema es, bueno, si ahora está en la noche de los museos en el Borda, que esté el Frente ahí. Que el Frente diga, yo voy a hacer un espectáculo, voy a estar con este espectáculo. No te pueden negar estar, porque es algo que se puede estar. Y empezar a revertir y a cambiar y a dar el mensaje que queremos dar. Hay que utilizar las herramientas que tenemos, hay que leer la realidad. O sea, solamente enojándonos no vamos a hacer nada, sino con inteligencia y tenemos algo que es maravilloso, que es nuestro arte. Leemos a tantos, no sé, es conmovedor la cantidad. ¿Te acordás cuando hicimos Silenciados? Que una vez hicimos un espectáculo poético donde hacíamos una analogía entre los desaparecidos de la dictadura y los desaparecidos de la lógica manicomial. Y bueno, empezar con eso, hay que hacer eso. Y la gente se le va a ir cayendo las fichas. Hay que seguir con eso, me parece. Según vos, proponerse para la noche los museos del año que viene. Por supuesto. Bueno, o sea, la realidad es que tenemos que utilizar todas las herramientas y tenemos que darnos cuenta que nosotros tenemos que llegar al desprevenido, ¿viste? Al que no está politizado, al que va como un idiota, pero hacerle al idiota que tenga ideas importantes que sean las nuestras. Sí, lo que vos decís, tenés mucha razón. Mucha gente me dice a mí que quiere ir al Borda, que quiere, somos artistas y queremos ir. Pero no tienen claro esto que nosotros diferenciamos, que son, en este caso, el Centro Cultural, exactamente, que es el que promueve la gran cantidad de eso. Lo decimos con todas las letras, digo, no tengo ningún problema en decirlo. El Centro Cultural es una parte del hospital dirigida por un médico psiquiatra, el cual piensa que solamente los psiquiatras son los que pueden teledirigir el arte. Y el arte tiene que quedar encerrado adentro del hospital. Jamás van a decir de sacar las obras afuera. Mira lo que hacen una noche de los museos ahí adentro. Pero vos decirle, ¿por qué no hacen un festival afuera? Y porque ya ahí no les va a dar el cuero. Pero entonces le queremos decir a todos los compañeros y compañeras, artistas y que tienen deseo de participar en el Borda, que hay un montón de organizaciones sociales, pero que no al Centro Cultural, que la propiamente el hospital en toda su total crudeza. Voy a terminar con una cosa que dijo una gran poeta amiga nuestra y que es Miriam Luterotti. Hace unos cuantos años estábamos con Miriam, recién se había creado el Centro Cultural y dijimos, vamos a ver, y ella estaba acá porque ella es de ayúdame, de Junín. Sí. Y entonces fuimos y estaba todo adornado, hermoso, pinturas. Y empezamos a hablar con los chicos que estaban colaborando, porque son colaboradores. Y no tenían la menor idea de por qué estaban ahí. Entonces les empezamos a hablar del Frente de Artistas del Borda, le empezamos a decir de la ideología, de que hay que cambiar, que nosotros estábamos en contra del encierro, que el encierro lo único que producía era más daño, que no ayudaba a la salud mental. Y entonces cuando salimos de ahí, ella le dijo, porque ustedes saben lo que están haciendo, ustedes están embelleciendo la jaula. Embelleciendo la jaula. ¿No es una maravilla? Qué buena frase. Tiene, solamente los poetas pueden hacer esa síntesis. La verdad que maravilloso. ¿No? Bueno, era para hacer. Bueno, le queremos agradecer a Lili, la verdad que seguiríamos charlando un montón, pero bueno, digo. Te invitamos otro día, Lili. Por supuesto, y aparte vamos a estar en Mar del Plata después las trasnoches, ahí vamos charlando. También noche. Otra cosa muy importante, hay muchos compañeros que por primera vez van a ver el mar. Es algo que también eso es algo es que nos repega y la verdad, ver a los compañeros en el mar, y para más, creo que ahora vamos en noviembre, vamos todos a la playa, vamos a disfrutar del mar en algunos momentos, digo. Una sola cosita más que quiero decir y cerramos. Estos festivales se hicieron para los usuarios y por los usuarios. Generalmente siempre, hace 29 años, se hacían congresos, los directores, los médicos, los psiquiatras, los grandes saberes. Esto era para los usuarios. Y así como se creó el Frente, que era para los usuarios, para que piensan, para ser escuchado, para tener voz, lo mismo estos festivales. Así que es para que se empoderen y para que sepan que juntos podemos cambiar y hacer mejor este mundo, ¿no? Exactamente. Muchas gracias, Lili. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Casualmente este tema se llama Cheques, del gran Spinetta. Ay, qué lindo. Bailaba sin decir. un poco de ternura. Prohibido girar a la derecha. El mundo no precisa de tus servicios. Parece que matar es tu único vicio. Lo hiciste en Corea, lo hiciste en Vietnam, lo hiciste en Malvinas y también en Irak. Radio Presente. ¿Qué es la felicidad? Estar con mis amigos. Lograr mis sueños. Ir a jugar. Me gustan los dinosaurios. Sentirse bien con uno mismo. Que todos estén jugando con el que más querés. Cuando alguien te hace como reír. ¡Ay, no! Es que estés alegre. Que se logra cuando haces algo que te gusta o cuando sos feliz. Es algo maravilloso. Los niños y las niñas tienen derecho a una infancia libre y feliz, no importa su identidad de género. Los adultos y las adultas solo debemos escucharlos. Infancias trans, sin violencia ni discriminación. Por una infancia libre. ¿Qué haces los jueves a las 15:30? Los jueves las madres marchan, hecho político vivo de Latinoamérica. A las 15:30 en Plaza de Mayo, ahí mismo, en tu ciudad, Buenos Aires. Los jueves las madres marchan, hecho político vivo de Latinoamérica. A las 15:30 en Plaza de Mayo, ahí mismo, en tu ciudad, Buenos Aires. Hecho político vivo de Latinoamérica. Presente. No, no vale. Te la sabes de memoria, más lento, por sílabas, más pensado. Sentila. Desmanicomialización. Pronunciar desmanicomialización te entrena, te llama para producirte, te convoca para hacer. Todo empieza por el mantra, decirla. Desmanicomialización. Te ritualizo. Te invoco. Cántala, dale. Dale, decila, sentila con más ritmo. Armonioso. Dale con la cadera. Ahí va. Para. Vamos. Ahora dentro de poquito, el próximo viernes, estamos saliendo hacia Rosario. Lo que comentaba la compañera Lili Cove hace un rato de la Red Argentina de Arte y Salud Mental, también el Frente Artista del Borda ha establecido, ha tendido una red con los compañeros estudiantes, generalmente de la Facultad de Psicología, por ejemplo de Mar del Plata, de Rosario, ahora últimamente estuvimos en Cipolletti y en Neuquén, en La Plata. Bueno, con los compañeros de Rosario tenemos un, diríamos, un ida y vuelta muy fluido, y nos han invitado al Encuentro Nacional de Espacios Radiales en Salud. Esto va a pasar el viernes y sábado próximo, 16 y 17 de noviembre, en la ciudad de Rosario, Santa Fe. Se va a desarrollar en el Centro Cultural Roberto Fontana Rosa, ahí en la calle San Martín 1080. Invitamos a todos los que quieran acercarse. La entrada, por supuesto, es totalmente libre y gratuita. Nos vamos a presentar acá con el compañero Jonathan, el compañero Víctor, que está ahí en la pecera, y nos está faltando el cuarto, que es Pablito, que lo tenemos el cuartel de invierno, ahí lo estamos cuidando para el viernes. Y yo me lo pierdo. Bueno, pero siempre tenemos alguna salida próxima, así que ahí vas a estar, Estela, vos también, y por supuesto algunos compañeros que no pudieron ir a otros viajes. Estás en nuestros corazones, Estela. Sí, bueno, es para quienes participan o están interesados en espacios que vinculen la comunicación y la salud mental, como estamos haciendo en este caso, ¿no? El Frente Artista del Borda, consideramos que, bueno, que es muy saludable. Están acá presentes 2, 3 compañeros que nos acompañan en los talleres. Lo que va a haber va a ser una exposición de póster, de experiencia, va a haber también talleres de práctica, conversatorios, paneles, una radio abierta y por último un festival de cierre. Todo esto lo organiza la Universidad Nacional de Rosario, con lo cual tenemos un trato bastante fluido, lo mismo que, bueno, que la Universidad Nacional del Comahue, la de Mar del Plata, la de La Plata. Muy importante también, los que se movieron muchísimo fueron la Secretaría de Extensión Universitaria, la Red Espacios de Radio en Salud también. Así que bueno, nosotros estamos saliendo de retiro con el compañero Víctor, el compañero Jonathan y el compañero Pablito. Vamos a estar poniendo una bomba tipo 3 de la mañana para despertarlo a Pablo. Sí, pero bueno, después tenemos para dormir ahí en el viaje. Todo va a comenzar el viernes 16 a las 8 de la mañana con las acreditaciones. Después va a haber un panel. Después se va a tratar la ley de servicios de comunicación, la ley de salud mental. Bueno, va a estar todo muy, muy interesante. También vamos a tener el conversatorio con los ejes en salud y talleres vivenciales. Va a haber el viernes también un panel central de encuentro de la palabra. Va a estar muy, muy, muy lindo. Después una asamblea de cierre y por último un festival en el cual también va a haber exposición de experiencias en las cuales vamos a comentar la nuestra, digo, y también están invitados los compañeros de la Colifata, los cuales se van a hacer presentes. Nos parece muy, muy importante porque estamos juntos en la lucha. Va a haber una feria de productores, va a haber una radio abierta, música en vivo. Y bueno, pensamos, como siempre, Rosario, siempre decimos, como dice Fito, que Rosario siempre estuvo cerca. Rosario, digo, también ahora, últimamente estuvimos en Patagonia Norte, en Cipolletti y en Neuquén, también los compañeros de Mar del Plata, que ellos mismos nos dijeron, che, ¿qué podemos hacer para ayudar, digo, o para colaborar en el 14º festival, ahora a partir del 21 al 25, ahí en Mar del Plata? Y nosotros le dijimos que el próximo martes va a haber una conferencia de prensa, creo que va a estar Alberto, ahí en el Teatro Roxy, a las 11:30 de la mañana, que se acerquen porque ahí vamos a distribuir volantes, vamos a distribuir los programas, y que bueno, que ellos los tiendan a la facultad, ¿no? Así que a los compañeros de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, esa es lo que nos va a juntar en la lucha, ¿no? Esto de extenderlo, y después, bueno, junto con muchísimos organismos de derechos humanos, hijos, entre otros, y muchos otros, nos queremos dejar afuera ninguno, ni tampoco queremos nombrarlo, pero muchos compañeros van a asistir a la obra sin reserva ahí en el sitio de la memoria El Faro, el viernes 23 y sábado 24 a las 15:30. Nosotros ya estamos más o menos preparando todo, acá ya empaquetamos todo como para hacer la mudanza. Es decir, le agradecemos como siempre una vez más a los compañeros de acá del Ex Olimpo que nos brindaron el espacio y que volveremos seguramente en diciembre vamos a hacer un par de funciones por estas lamentables dos funciones que perdimos, pero bueno, siempre se puede recuperar y tal vez en diciembre va a ser una época más propicia porque va a ser un poquito más de calor, así que bueno. Dani, que saluden los compañeros que están, Marcelo y Rose. Hola. Buenas noches, mi nombre es Marcelo, estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes y nada, quería... Te extrañamos, Marce, la semana pasada. Sí, la verdad que de bajón, ¿no? Pero bueno, hay que transformar ese bajón en energía positiva y seguir adelante, ¿no? Lo que quería rescatar hoy, esta noche, es que los discapacitados, como fue el tema que habíamos tratado hace poco, se hicieron visibles en Plaza de Mayo, la marcha de las sillas vacías, en donde confluyeron toda gente con distinta problemática. Y vemos con angustia que el gobierno no toma ninguna ayuda, al contrario, le quita pensiones a los discapacitados de una manera arbitraria y sin sentido, porque cuánto es la plata que se ahorran verdaderamente en comparación a los gastos que tienen, a los gastos de deuda externa. Es terrible lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo. Hoy fue noticia que los movimientos sociales posiblemente dicen que va a haber estallido social para diciembre. Eso sí, le prestan atención. O sea, tratan de echarle la culpa a Cristina o a quien sea por esa situación, en vez de hacerse cargo de esa situación verdaderamente explosiva que estamos viviendo. Los saberes están por el piso, todos estamos en una situación complicada y verdaderamente esto no da más. No da más y tenemos que seguir luchando para tratar de cambiar esta situación. Y verdaderamente me siento mal porque tendría que estar en una posición mucho mejor. Soy un compañero que ha conseguido tener la jubilación de mi padre, que ha fallecido, y de mi madre también, y verdaderamente es muy angustiante porque no la plata no alcanza, y no me quieren imaginar los jubilados que dependen de una sola entrada o que son dos y están con dos entradas. Es terrible porque el bono este, el famoso cuentito del bono, es para muy pocos y no están contemplados todos. Y encima nos meten el circo de Boca y River y nos quieren lavar la cabeza con todas esas cosas. Y se olvidan del pan, ¿no? El pan tan necesario en nuestras mesas, de tantos argentinos, ¿no? Y lo importante es la lectura, ¿no? Lo que hablábamos con Lili, ¿no? Hacer esta lectura de la realidad y que no nos quieran tapar el sol con la mano. Pues las cosas están ahí, ¿no? Sí, hace un ratito una compañera me dijo, Dani, no tenés que ser tan duro, tenés que ser un poco más, en el sentido estigmatizante, digo, en el sentido... yo los marco a fuego. Los que son de este gobierno están hambreando al pueblo. No hay ningún tipo de diálogo. Dani, hoy no salís de acá, entre que barriaste a camarero, estás barriando a Mauricio, acá te van a pegar dos tiros en la rodilla. Pero yo no te conozco, yo no lo conozco. Yo a Rosario no voy. Vos sabés mi historia. Yo en el 92 me siento aparte. Como que yo formo parte de una generación que ya fue fusilada, ya fue torturada, ya fue tirada al mar, ya fue bombardeada, nos pasó de todo. Pero así no que, nos han vencido. Por supuesto que no, estamos aquí, siempre me vamos a estar luchando. Pero yo voy digo, a estar adelante tuyo recibiendo los balazos, olvídate, pongo el pecho por vos. No, totalmente. Bueno, y en Rosario, un lugar de históricamente de luchas, el Rosariazo, todo eso, se produjeron hechos importantísimos. Pero bueno, nos parece que esto no tenemos que ser contemplativos. En este momento no tenemos que ser contemplativos, tenemos que marcarlo con toda la línea, quiénes son los enemigos del pueblo, quiénes son los que están hambreando. Yo trabajo en un comedor, cada día hay más y más gente, es espantoso ver a los niños pequeños, es espantoso ver a las mujeres, es espantoso ver a las ancianas, es tremendo, es realmente tremendo. Pero bueno, por supuesto que la lucha continúa, la lucha es constante y vamos a seguir a full con esto, ¿no? Hay que empoderarse. Como bien dijo Lili, yo anoté algunas cositas también que me resonaron para poner así los títulos de Clarín, serían divinos. Hablás de esto del poder, la potencia, desnaturalizar, empoderarse. Y pensando en esta lectura de la realidad, podemos visualizar el problema de tu amiga, Patricia Malanca. El problema no es si te buscas o no más problemas. El problema no es ser capaz de volver a empezar. El problema no es vivir demostrando a uno que te exige y anda mendigando. El problema no es repetir el ayer como fórmula para salvarse. El problema no es jugar a darse. El problema no es de ocasión. El problema, señor, sigue siendo sembrador. De quien vino y se fue o viceversa. El problema no es de los niños que ostentan papás. El problema no es de quien saca cuenta y recuenta y a su bolsillo suma lo que resta. El problema no es de la moda mundial, ni de que haya tan mala memoria. El problema no queda en la gloria, ni en que falten tesón ni sudor. El problema, señor, sigue siendo sembrar amor. Abismos de ensueño, porque hoy no llegó al futuro sangrado de ayer. El problema no es que el tiempo sentencia este navío, cuando hay juventudes soñando desvíos. El problema no es darle un hacha al dolor y hacer leña con todo y la palma. El problema vital es el alma. El problema es de resurrección. Ay, el problema, señor, será siempre sembrar. Tenemos el gusto de que esté con nosotros en estos momentos la compañera Rusca Ricarte. Ella es tallerista de los talleres de música, teatro y circo del Frente Artista del Borda. Y bueno, quiere decir lo que tiene ganas de decir. Decilo, Rose. Bueno, nada, para mí, digamos, hay un problema muy grave con el tema de mi pensión. A mí la pensión me la quitaron, me la quitó, digamos, el gobierno. Y más allá, digamos, la curadora, digamos, que ex curadora, se llama María Luz Pagano. El ex juez se llama Lucas Daniel Aón, que son los jueces, digamos, de este lugar. El problema que me hicieron a mí, me sacaron la pensión y además le sacaron a mi mamá, le sacaron una asignación por hija por discapacidad, alimentos no contributivos, le embargaron de nuevo, que es un embargo que se lo quitaron a mi mamá. No lo puedo cobrar, me volví, y bueno, y así con todas las cosas que me pasan a mí, ¿viste? Con las cosas, soy mujer, nada, digamos, desocupada. Y me molesta, digamos, que pasen estas cosas. Yo ahora, digamos, tengo que viajar y, bueno, digamos, colectivamente con mi familia, digamos, sí me van a dar la plata igual, pero es una lucha porque no tengo pensión, no tengo trabajo y es como que queda así la nada, ¿viste? De soledad. Para mí, no me consideran para trabajar, no me consideran nada, no me dan plata, me quitan. Y como Macri también, Macri, digamos, tiene sus problemitas a veces de quitar cosas y quitarle a las personas que a veces uno dice, pues claro, yo no tengo silla de ruedas, pero, digamos, tengo cuerpo y mi cuerpo también es parte de mí y yo necesito, digamos, dinero. No puedo trabajar, no tengo pensión, entonces estoy en un hilo que no me puedo sostener sola. Mi familia, digamos, trabaja, sí, mi mamá también trabaja, ¿y yo qué? Entonces, bueno, eso también es un poco molesto para mí. Y mi mamá, digamos, es jubilada, todo bien, pero ¿qué vamos a hacer con el tema? Mi mamá hoy puede morir mañana sin saber y yo quedo, digamos, en la nada. ¿Y quién me va a dar vida, no? Digamos, yo, digamos, no tengo trabajo, no puedo comenzar conmigo, digamos. Es todo como un problema. Yo quiero mi pensión, digamos. Igual no importa la plata. Yo ya le dije al gobierno que no me importa la guita. Quiero que me den respeto. El respeto está primero, el respeto como persona y como ser humano. Porque más allá del dinero que va y viene, es importante que te tomen respeto, que te tomen como persona, que te tomen... que no te discriminen, que no te hagan esto, digamos, de que porque ellos comen de nosotros. Nosotros trabajamos todos los días y no recibimos nada, pero sí nos recibimos golpes, peleas, nos matan, nos represionan, nos desaparecen. Y eso es un problema también, eso es una lucha para mí. Y ahora, digamos, nos vamos a un viaje, es muy importante también un viaje y... más allá del dinero, más allá, digamos, de yo misma, del respeto para mí y para todos. Y yo creo que está bien, digamos. Bueno, o sea, si me tengo que ganar así, digamos, no teniendo dinero, no me importa. Pero quiero respeto. Respeto, el gobierno nos tiene que respetar como seres humanos que soy. Si Macri es un ser humano, que por lo menos dé respeto también a todos los seres humanos que estamos luchando todos los días. Me quedan dudas, ¿eh? ¿Sabes que estaba pensando en eso? Tal vez tiene tú una explicación biológica y es que el sorete no, realmente no es un ser humano, ¿no? No, bueno, pero puede ser un ser humano, digamos, para él. Él piensa que es un ser humano. Yo pienso que todas personas... es una basura. Sí, también puede ser, pero creo que la violencia, digamos, no nos quita, digamos, nos quita fuerzas. O sea, creo que estaría bueno, digamos, luchar como luchamos todos los días con el Frente de Artistas del Borda, no al manicomio, eso está bueno. Y es así, o sea, si Macri no acepta, quiere plata, bueno, sabes que yo, digamos, como se lo dije a mi mamá, quiere plata, que se lleve la guita, pero que nosotros, como somos seres humanos, nos deje tranquilos. Nada más. Bueno, queremos decir que la compañera Rose, en la obra Sin Reserva, hace un rato lo estaba diciendo la compañera Lili, tiene una actuación muy, muy, muy destacada. Lili le estaba comentando que tiene unos valores enormes actorales y que, bueno, creemos que en el arte, y sí, bueno, del arte no se come, pero también es importante que esté dentro de un colectivo, como todos nosotros, ¿no? Digo, en un colectivo donde tratamos entre todos... la red que sostiene, ¿no? Exactamente. Yo trabajo 6 años, hace 6 años que estoy trabajando en el Frente de Artistas. No recibo dinero porque ningún recibe dinero en el Frente de Artistas del Borda. Pero bueno, algún día, digamos, llegará ese alguien. Pero somos ricos y ricas. Sí, pero en realidad creo que de la plata, digamos, no digo, digamos, no quiero plata, sino que, digamos, este colectivo de radio con amigos, con el Frente de Artistas del Borda, ya tengo, digamos, mucho dinero para mí. Ah, Rosita, ¿te va? Yo la voto a presidenta, con todo respeto, Lili. La verdad es solo más, Rosita, te queremos el mucho. El amor, el respeto, el cariño, digamos, esto, digamos, este amor. Ya tengo plata con amigos, con salida, con el viaje, con Sin Reserva, con todas las cosas que están, con el Olimpo y con la salud mental de uno mismo, digamos, el trabajo de todo, digamos, esto ya es una plata para mí, ya recibo dinero todos los días. Pero no recibo dinero billete, recibo dinero, digamos, de respeto, el de que te quiero, el que te cuido, el que te protejo. Y eso ya es, para mí, es un mucho oro, digamos. Dani, alto tesoro, Marcelo, Lili y Johnny y Estela, ya es plata para mí. Ese respeto ya a ti, ya es todo bonito para mí. Te queremos, te Rosita. Queremos, te queremos muchísimo. gracias. Lo existente no agota lo posible. El programa del Taller de Periodismo y Comunicación del Frente de Artistas del Borda. Un pedazo de realidad, una ojeada de contrauniverso, una idea de salvoconducto, un poco de ternura. Bueno, son las 9:43, después de escuchar tanto amor y tanta denuncia y tanta buena lectura de la realidad de Rosita, que la queremos mucho, quiero insistir en esto. Gracias. Quería volver con, ya que estamos de denuncias y problemáticas, nos quedamos con viejismo la otra vez, nos quedamos hablando de los viejos y de los adultos mayores. Acá recopilé más o menos lo que hablamos la otra vez para que no quede así tipo archipiélago que queden ahí en islas, sino que hablamos del viejismo, esto de prejuicio por simplemente por el hecho de la edad, la mentira que es la palabra senil. El otro día escuchamos acá con el Pipi, que no me deja mentir, uno de nuestros productores, que hablan de fascismo senil, como que el fascismo es la gente grande es fascista y la gente joven parece que no, es progre. Lo cual a mí por lo menos me desestructura, porque conozco un montón de pendejos de 15, 16, 17 años que son terriblemente fachos. O sea, me parece que el facho va por otro lado. La infantilización, hablamos de infantilizar a los viejos, que también es criminal, ¿no? Una persona que construye toda una vida con la sabiduría y la experiencia que tiene, tratarlo como un niño, la verdad que es criminal. La sexualidad, este es un tema que Dani se puso como black, ¿eh? Que era esto, ¿no? ¿Cómo no pueden tener una sexualidad activa que va por otro lado, no va por el coito o también...? Pero implica erotismo, implica algo muchísimo más amplio, mucho más rico que solo el coito, que solo el final, ¿no? Es como ver la película por el final y la película, ¿no? Dije final, qué fino que soy. Hablamos de belleza y fealdad, con esto había terminado, que hablábamos de los griegos, que esto de belleza y fealdad venía de los griegos, que era todo geometría, que era que el culo tenía que tener 7 veces la diferencia de la cabeza, porque era todo geométrico, todo de Pitágoras, era todo extremadamente geométrico, ¿no? ¿Dónde estaban los vínculos que estamos hablando? ¿El amor va por otro lado? Sí, pero los griegos podían pensar y los filósofos podían pensar teniendo la gran parte de la población como esclava, ¿eh? No nos olvidemos nunca de eso. Claro, la democracia griega, ¿no? Esto también es para desasnarlo un poquito más. Bueno, entonces pensaba, ¿qué es lo que toqué? Pensamos en esto, me quedé con el manicomio de los viejos. El manicomio de los viejos es el geriátrico. Es importante también diferenciar lo que es lo psicogerontológico, que abarca también, aparte de lo biológico, todo lo que es lo psicológico, lo social, y digamos lo que es la hegemonía psiquiátrica, lo que vendría a ser digamos la analogía de lo que es acá el manicomio, lo que decías vos del compañero camarero, el amigo de Dani, camarero, no entendí bien si lo querías o no, de camarero. Esta que la es... palabra compañero, hay que lavarse la boca para decirlo. Porque acá los psiquiatras nada más pueden... Bueno, y pensaba en esto, ¿no? En las nuevas problemáticas del sistema capitalista, con esto nos habíamos quedado, que la presidenta del mundo, Christine Lagarde, decía que se llega a edades más avanzadas, ¿no? Que esto es la problemática de los 30 años de jubilación. Personas que se jubilan a los 60, 65 años, ¿qué hacemos? Y vienen hasta los 100 años. Estos negros hay que mantenerlos, y estas negras y estos negres. Encima ahora son trans y vienen cosas diferentes. Ni siquiera son hombres, mujeres, putos y, o sea, es tremendo. ¡Qué problemática! ¿Qué hacemos con los viejos que no trabajan ni le gastan al Estado? Decía el FMI. ¿Dónde metemos a los viejos cuando estorban? Entonces, claramente cuando digo qué hacemos con los viejos cuando estorban, es el geriátrico, ¿no? ¿Qué hacemos con el geriátrico? ¿Y qué diferencia hay con un hogar, con una residencia de adultos mayores y con una vivienda protegida? Que ya desde la palabra nos dice mucho. Geriátrico, como les decía, la hegemonía médica, la hegemonía psiquiátrica. Es todo cubrir los tres agujeros. Pis, caca, comida. O sea, es realmente así. Es pañales para pis y caca y cambiarlo una o dos, con suerte, una o dos veces por día. Si no, come reíto, aportá, por favor, realmente es tragicómico. Muchas pastillas para que duerman. Por supuesto. De la presidenta Christine Lagarde, que hace las comparaciones con el primer mundo, en donde la gente tiene un promedio de vida más alto que en Argentina. En Argentina la gente fallece mucho antes. Gracias a todo el avance de la medicina, lógicamente hay un avance también en Argentina. Pero el promedio de edad, la gente pobre sigue siendo, no es el del primer mundo tampoco. Y aparte son una basura, porque quieren esclavizar a la gente, que pobre tipo que laburó 30, 40 años, lo quieren hacer seguir laburando, igual a la mujer. Exactamente, lo que pensamos y hablamos el otro día, podemos casi retomarlo, esto del discapacitado, el minusválido, y lo pensamos con esto, con la plusvalía, ¿no? La minusvalía y la plusvalía. ¿Cuál es el problema del viejo? Siempre ironizando, ¿no? Que no trabaja. O sea, este es el problema, que hay que darle plata del Estado, porque se olvidan, como hablamos con vos, Dani, sí, Rosita. Macri es discapacitado. Sí, es un idiota, como hablamos del griego idiotus. Realmente sí. Entonces pensamos en esto, la minusvalía, o sea, la persona, la lógica capitalista, la lógica patriarcal, la lógica manicomial, es que sí, tenemos un valor indefinidamente, sí, es la persona. Es un inútil para, o sea, para el sistema. Entonces, exactamente, que es la lógica nazi. Esto de, ¿a quién mataban los nazis? ¿Mataban a los viejos? No, mataban a los viejos que no podían laburar. ¿Mataban a los putos? No, mataban a los putos que no podían laburar. ¿Mataban a la gente con síndrome de Down? No, a los síndrome, exacto, de Down que no podían, sí, trabajar. O sea, porque hay historias de personas con síndrome de Down que cargaban fierros y cosas como locos. Y esas personas eran los que más vivían. ¿Cómo vas a, o sea, cómo vas a sacarlo a barrios? Al 5, al que más luchas, ¿no? Esas personas son esas personas eran las que más valían, ¿no? Y esta línea delgada con la crueldad. Entonces, los geriátricos, que siempre se me viene cuando hablamos FAT de los manicomios, porque tiene algunas frases que son maravillosas. Cuando habla de pueblo de lincheras y demás, uno que yo personalmente trabajo muchísimo con adultos mayores. Y es esto, que no hay tarea. Lo primero y principal para mi compañera psicóloga social. Lili, sos psicóloga social. Y no lo dijiste. Qué pecado. Bueno, es esto, que no hay tarea. Uno, un viejo se levanta y si cubrimos los tres agujeros, ¿cuál es la lógica de que te levantas? Que no te pilles mucho, que no te cagues mucho encima y que comas y que, no sé, vomites. O que te levantes para ir al baño y te caigas. Hay un residente que se cayó lamentablemente el otro día, me contaba que se fracturó la cadera. 97 años. Y es, o sea, es como, es un quiste, es un tumor para el geriátrico. Este viejo ahora me cuesta plata, hay que llevarlo, hay que cuidarlo el doble, o sea, es tremenda. Por ley, tiene que haber 20, cada 25 residentes un cuidador. Es realmente una locura, o sea, es una cosa, pero el manicomio y las cosas de locos es eso. Cuando se habla de autismo, es el autismo psiquiátrico, es la gente que se cierra, pero no del lado del enfermo, entre comillas, sino desde el lado de los que... tenemos que luchar, porque el día de mañana vamos a ser nosotros los que vamos a estar en ese lugar, si no. Recordamos que los pueblos originarios, y en África, siempre decimos la famosa frase que en África, cuando un anciano muere, dicen una biblioteca arde. Es decir, hay mucho respeto en los pueblos de África, en los pueblos de originarios, con respecto a la sabiduría y a lo que el consejo de ancianos. Es muy diferente de la sociedad capitalista. Que realmente es esto que les estoy totalmente de acuerdo, y es algo, o sea, clínicamente occidental, es sobre todo la patria del imperio, que Estados Unidos, que es lo que hablamos siempre. Ponen Orlando, un lugar lindo, con playa y demás, ponen a los viejos de clase media del sueño americano ahí, y un negro del Bronx, de Queen, algo por el estilo, eso, negro. Realmente. El que tiene plata vale, y el que no tiene no vale nada en esa sociedad. Y la lógica capitalista, sobre todo ultracapitalista y megacapitalista como los yanquis, olvídate. Entonces, esto, estandarizar las demandas, ¿no? O sea, no se particularizan una demanda. No es Rose necesite, desea algo, Marce, Johnny, Dani, Lili, Estela. Sino que es tipo, bueno, ahora todos van a ir a ver, no sé, TN. No, pero yo quiero ese 5N. Ya va a caer, ya va a caer. Olvidá, y si no lo vamos a tirar, lo vamos a empujar y lo vamos a tirar nosotros. Luchi se va. Exactamente. Los ricos, yo quería decir una cosa cortita, digamos, que los que trabajan somos los pobres, vamos a decirlo bien, los pobres trabajamos 365 días del año, y los ricos son los vagos, Macri, La Carra y todo lo que están de Cambiemos, y bueno, no voy a decir más porque... ¿La Carra o la Reta? Todos, en Peña, todos dicen que trabajan, que están trabajando todos los días. No, estás trabajando, no trabajas nada, chabón. Y además, nosotros que somos los pobres, que somos los militantes, somos los desaparecidos de este mundo, somos los que trabajamos todos los días. Amigo. Que es muy interesante, Rosita, lo que decís, que es proyectivo de la gente del facho. Somos los oprimidos. Porque el facho dice, va a robar, o siempre le atribuye a las otras personas oprimidas todo lo que realmente es lo que está dentro del facho. O sea, el facho es el que roba, el facho es el que abusa de su poder, abusa. O sea, y el siempre que es buen padre de familia. Exactamente, es como, es totalmente proyectivo, es realmente depositar en la otra persona toda la mierda y los fantasmas que tienen esta gente horrible. Hay una marcada violencia institucional, ¿no? Lo que hablaba siempre Ulloa, me puse de pie, ¿qué es esto del aislamiento, la alienación, la inmovilidad? Que es 100% manicomio, o sea, si yo no digo viejo, si digo todo esto, podemos estar tranquilamente a hablar del Borda, digamos, de la lógica institucional manicomial. Todo tiene que ver con todo. Exactamente, está todo conectado. Esta quietud, ¿no? La inmovilidad, la quietud, las características del depósito, del manicomio. siempre me gusta registrar cosas que dicen, hay algunos que hablan de la antesala a la muerte, e imagínense levantarse todos los días y que un viejito te diga, una viejita te diga, esta es la antesala a la muerte, ¿qué es esto? Es tipo no pillarse encima, no cagarse encima, lo menos posible para no estar todo el día pillado, cagado, la verdad que es muy cruel. El manicomio es la antesala de la muerte. Que provoca esto, el achatamiento de la dimensión simbólica. ¿Qué es esto? La imaginación, te sacan la imaginación, no pensar, o sea, te achica absolutamente todo y uno no, ya no es más un sujeto de deseo, un sujeto de derecho. O sea, pasa a ser algo protocolar, que es burocratizar un ser humano, es el manicomio. Esa es la lógica manicomial, lisa y llanamente. Que no. No, creo que en realidad el manicomio empieza, digamos, ¿por qué te tienen que manicomializar? Con la pastilla. La pastilla es el primer sistema, digamos, de los del Borda. ¿Y qué es Borda? O sea, ¿qué es lo que está desbordando, digamos, ahí? Bueno, digamos, yo me desbordé. Ahora, bueno, te inyecto esta pastilla y, bueno, te... 15 días internada, 15 días dopada, 15 días olvidada, 15 días desaparecida. ¿Qué pasa? Y el olvido. Y el enfermero, más allá, digamos, el enfermero está sentado rascándose por ahí y yo me estoy muriendo sentada, babeada, drogada y olvidándome de qué pasó conmigo. Ese es el manicomio. Que bueno. Es la lógica también policial, ¿no? Como bien decís vos, el enfermero es el policía, es el panóptico de Foucault. Que es esto realmente de que, como decís vos, que tenés una pastilla, te dejen totalmente dopada y que el otro esté vigilándote, que no hagas quilombo. Es la normalidad, lo que hablamos de another brick in the wall, otro ladrillo en la pared. O sea, es la normalidad que todos los ladrillos sean iguales, se encastren perfecto. O sea, algo rompe esa normalidad. Sí, yo quiero hacer una diferencia. Es decir, siempre decimos que no es bueno meter a todas las cosas en una misma dimensión, ¿no? Tenemos compañeros enfermeros, compañeros psicólogos, compañeros psiquiatras que realmente hacen una labor, realmente hay que verlos. Ellos cada día hay menos, se jubilan, cada día hay menos enfermeros, cada día hay menos profesionales, cada vez hay menos psicólogos y cada vez se tienen que hacer cargo de más y más. También tenemos que decir que a partir del 26 de abril del 2013, con la violenta represión que hubo en el Hospital Borda, se ha producido un movimiento desde abajo que supera a las burocracias sindicales. Las burocracias sindicales del hospital y en general las burocracias sindicales frenan todo. En cambio, los compañeros de base, los compañeros que se organizan desde abajo, los que realmente luchan y que hay muchos, pero muchos compañeros que están en la pelea, me acuerdo del Hospital Garrahan, muchísimos compañeros en la lucha que están echando gente de todos lados, de infinidad de hospitales y la salud pública. Nosotros siempre decimos que estamos en contra del manicomio, pero sí a favor del hospital público. Siempre lo vamos a pregonar, sí al hospital público, con tratamientos de calidad y gratuitos y al alcance de toda la población. Y el hospital público polivalente tiene que ser. Exactamente, lo que muchas veces se amenazaba, ¿no? Que si se cierran los manicomios, esos profesionales no vamos a trabajar, nos vamos a quedar sin trabajo, cuando es todo lo contrario. Va a haber diferentes alternativas de dispositivos en el cual vamos a tener más trabajo, vamos a estar mejores pagos, va a haber, o sea, todos vamos a ganar, los usuarios o aquellas personas que tienen algún tipo de padecimiento psíquico, mental, y los profesionales y la sociedad. Sí, o sea, cultura. No sé, más adelante queremos invitar a algunos compañeros enfermeros porque realmente lo que está pasando con la enfermería hoy por hoy, le están quitando todos los derechos, están haciendo una masacre. Están haciendo una masacre con los compañeros en el sentido que se tienen que reventar trabajando, haciendo horas extras para llegar a un salario digno. Así que bueno, vamos a invitarlos también a que tengan la palabra, a los compañeros, y volvemos a repetir, nosotros cuando decimos la palabra compañeros nos levantamos, nos ponemos de pie, porque la palabra compañeros es algo que nos enaltece a todos, ¿no? Exactamente, y pensaba en esto, en los bastones afectivos, ¿no? Y pensarlo dialécticamente era como, ¿cómo salimos de este pozo ciego, ¿no? Tengo la familia, que la familia o te cura te enferma, ¿no? O las dos cosas, obviamente, pero está ligado esto de que te acompaña o te obtura, te separa, la peligrosidad de la familia o lo que reemplaza a la familia. ¿Qué reemplaza a la familia? Los amigos, el colectivo, la sociedad, o sea, personas, colectivos, nosotros en el Frente de Artistas como colectivo, o sea, encarnamos todo eso. Por momentos somos, como bien dijiste vos, o amigos, o una red, o incluso muchas veces actuamos como familia. Como padres. Sí, como hermanos, yo lo diría más como hermanos, porque como que igualaría, aunque los hermanos siempre es una guerra, ¿no? Pero digo en el sentido de a mí me gusta por eso mucho decir compañeros, que a veces me encuentro con algunas personas, Pero me gusta decir compañeros porque nos iguala, ¿no? Ni internados, ni externados, ni vecinos, ni nada. Compañeros, compartimos un espacio, peleamos por un mismo objetivo, por la ideología, por las cosas que estábamos hablando, ¿no? Porque estábamos en el campo nacional y popular. Y revolucionario. Ah, saluda a mi mamá. Que mañana es el cumpleaños. Bueno, con esto podemos, ya que estamos hablando de viejo, dije mi vieja, el cumpleaños va a mi vieja. Bueno, vamos con una pastillita directo y después salimos con un tema hermoso que es La colina de la vida del maestro León Gieco, hecho por Ataque. Bueno, hicimos este programa en conducción y producción Estela Cesarego, Daniel Ricardo Calvo y Jonathan Greenberg. En la coordinación de aire, Pamela Irigoyen y Nahuen Tambone. Y en operación técnica, el gran Nicolás Carral. Agradecemos a los compañeros Víctor Sheffer, Rosca Ricarte y Marcelo Antonín. Y Lili Cove, la compañera presidenta de la Red Argentina de Arte y Salud Mental. Va a leer un poemita. Dale, Lili. De Félix Guattari. Sí, yo creo que existe un pueblo múltiple, un pueblo de mutantes, un pueblo de potencialidades que aparece y desaparece, que se encarna en hechos sociales, en hechos literarios, en hechos musicales. Es común que me acusen de ser exagerada, bestial, estúpidamente optimista, de no ver la miseria de los pueblos. Puedo verla. Pero no sé, tal vez sea delirante, pero pienso que estamos en un periodo de productividad, de proliferación, de creación, de revoluciones absolutamente fabulosas desde el punto de vista de la emergencia de un pueblo. Es la revolución molecular. No es una consigna, un programa. Es algo que siento, que vivo, en algunos encuentros, en algunas instituciones, en los afectos y también a través de algunas reflexiones. Un pedazo.